Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenido a una emisión más del programa La Gente y su Defensor. En este caso, el programa número 626, conducido generalmente por Omar Gómez Sánchez, ausente en esta ocasión. Mi nombre es Diego Zaguán y los voy a estar acompañando. En este caso, con la doctora Mariana Grosso, jefa del área de Usuarios y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Acaba de salir una recomendación al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, donde se pide la rescisión del contrato de un tramo de la Ruta Nacional número 36 a la empresa Corredor Cordobés Sociedad Anónima. Doctora Mariana Grosso, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Diego? Bueno, sí, efectivamente, el 29 de diciembre el defensor a cargo de la institución firmó la recomendación a través de la cual se solicita la rescisión del contrato de concesión de un tramo de la Ruta Nacional 36, conocida como para los cordobeses como la autovía Río Cuarto Córdoba. Y además solicitamos que hasta tanto se defina la situación del contrato, es decir, que es lo que nosotros recomendamos, que es la rescisión, se evalúe suspender el cobro del peaje a todos los usuarios que transitan esa ruta, atento a la falta de la debida contraprestación. Esto tiene el origen en los incumplimientos que se han detectado al contrato de concesión, que fue presentado como una obra de iniciativa privada y que fue anunciada como la famosa autovía Río Cuarto Córdoba, que iba a cortar tiempos y mejorar la seguridad vial de todos los usuarios. Y de acuerdo a la información que nos ha brindado el órgano de control a esta institución, se han detectado incumplimientos, se elaboraron actas de constatación de incumplimientos de obras del año 1, año 1 y 2 y año 2 de la concesión. O sea, que desde el principio que fue iniciada la concesión, las obras se han incumplido. Personal de la oficina de Río Cuarto de esta institución ha efectuado un relevamiento sobre todo el tramo de esta ruta, en las cuales se han detectado un estado de bacheos, falta de mantenimiento, lomadas que no están autorizadas. Ilegales, exactamente, que eso también lo tenemos en otra actuación, las lomadas de burro, los famosos lomos de burro dispuesta por las municipalidades a través de los cuales la ruta atraviesa los ejidos urbanos. Se han instalado lomas de burros que generan un riesgo para la seguridad vial de los usuarios y que no están autorizadas. Eso es una lomada ilegal. Exactamente. Que eso la estamos tramitando en otra actuación de la institución, y que estamos solicitando que se utilice otra alternativa generar una disminución de la velocidad en los lugares donde efectivamente la ruta atraviesa los pueblos. Ahora, no es la única lomada ilegal, debe haber en otras partes, en otras rutas. Sí, en la ruta 19 tenemos una nueva actuación, la ruta 36. En diferentes rutas están detectadas las lomadas que pueden, ahí la Dirección Nacional de Vialidad les informa a los municipios las distintas alternativas que tienen para advertir y lograr que se disminuya la velocidad cuando se está atravesando el pueblo. Bien. No, las lomadas, la Ley Nacional de Tránsito las prohíbe. Perfecto, volvamos a la ruta 36 entonces. Exactamente, bueno, con la ruta 36, bueno, se hizo el recorrido, se detectaron estas irregularidades y las últimas respuestas del mes de diciembre que hemos tenido por parte de LOCOVI, por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, es que hay algún 63 kilómetros de tramo de esta concesión fueron sacadas, para decirlo así, de la concesión, y se los adjudicaron a la firma Helport, que aún así esa firma tiene atraso en la ejecución de las obras por demoras en los pagos de las obras realizadas. Sobre el oído mojado. Exactamente, y sobre esa, o sea, que esas obras también están demoradas y que reconocen el atraso de esta empresa, y se está evaluando la extinción del contrato de concesión. Porque por otro lado el Estado asume que el contrato necesitaría una revisión integral porque fue afectado por la crisis financiera de los años 2008 y 2009, 2008, 2009 y 2000, hasta la que estamos atravesando, razón por la cual, como no se le ha dado incrementos en las tarifas de peaje y no se ha revisado la ecuación económica del contrato, estarían por extinguir el contrato. Eso si nada se dice en estas últimas respuestas que nos han enviado a nosotros sobre los incumplimientos de la empresa a partir del año 2008. Porque recordemos que esta es una obra de iniciativa privada. Fue a propuesta del grupo empresario realizar esta obra. Ahora, ¿qué aduce la empresa? La empresa aduce que debió afrontar diversos factores externos. Exactamente, esos famosos factores externos son la crisis financiera internacional, que la realidad es que si se comprometió con cierto capital para, porque volvemos a recordar que es una obra de iniciativa privada, claro. Si se comprometió a realizarlo, ni siquiera haber cumplido las obras del año 1 nos resulta llamativo, porque tenemos que entender que la empresa pretendía un incremento tarifario a partir del año 1, ¿no? La ruta depende directamente de Vialidad Nacional. Exactamente. ¿Y qué dice Vialidad? Vialidad Nacional es la que nos está diciendo que están evaluando la extinción del contrato porque no se hizo la revisión tarifaria, la revisión de la ecuación económica del contrato, y no se la compensó con incrementos en la tarifa de peaje. ¿Hay otras rutas que estén pasando por esto? En este caso, digamos, las rutas nacionales fueron nuevamente concesionadas porque estaban vencidos los contratos, fueron adjudicadas en el año 2010 y bueno, están en una etapa de, estamos viendo que recién están, digamos, es corto el plazo para hacer esta evaluación. Sí sabemos que las denuncias que recibimos en determinadas rutas, que las obras están, digamos, atrasadas, y el último antecedente que tenemos con un caso de obra de iniciativa privada fue la rescisión del contrato de la autopista Pilar Pergamino, que también quedó inconclusa, y que el argumento también esgrimido en su momento fue la crisis financiera internacional para incumplir con la realización de las obras. Y que además hubo una recomendación de la Defensoría Nacional. Exactamente, también. Es un caso muy similar. Vamos a repasar. Baches, lo más ilegales, ausencia de iluminación y señalizaciones. La Defensoría pide que se rescinda el contrato. Exactamente, porque nosotros, digamos, este estado en el que está la ruta, el norte de esta institución, es resguardar la seguridad vial de los usuarios. Y por otro lado, que el usuario que paga un peaje reciba la debida contraprestación. Es decir, que esté transitando en una ruta en condiciones de seguridad y con calidad en cuanto a señalización horizontal, vertical e iluminación. Entonces, mientras tanto, estamos pidiendo que hasta se resuelva, dejen de cobrar el peaje en ese lugar. Se suspenda el cobro del peaje hasta tanto se resuelva la situación del contrato. Esta recomendación salió el 29 de diciembre. ¿Hasta cuándo hay tiempo para que nos contesten? Nosotros le hemos dado 15 días hábiles para que nos contesten. En todo caso, nosotros reiteraremos si no tenemos respuesta, ¿no? Comprometemos entonces a la doctora Mariana Grosso para que sigamos hablando del tema. Exacto. Le damos las muchas gracias a la doctora Mariana Grosso, jefa del área de Usuarios y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.